Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Nuestra energía no es un concepto abstracto, es como sentimos y nos movemos por la vida. Cada pensamiento, emoción y hábito influye directamente en nuestra vitalidad y capacidad de acción. Comprender esto es clave para vivir con coherencia y propósito. Cuando la energía está desequilibrada, incluso las tareas más simples pueden parecer pesadas. La irritación, la fatiga o la falta de motivación no son debilidades, son señales de que nuestro sistema interno necesita atención. Al aprender a gestionarla conscientemente, podemos transformar las emociones en fuerza, claridad y acción efectiva. Nuestros pensamientos y emociones no existen aislados, se reflejan en el cuerpo. Un pensamiento de estrés activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas que afectan al corazón, la respiración y los músculos. Y al mismo tiempo, nuestro cuerpo informa a la mente. La postura, la respiración y los movimientos influyen en cómo nos sentimos. Un gesto tenso genera más ansiedad, una respiración profunda aporta calma. Esta conexión bidireccional permite intervenir tanto en la mente como en el cuerpo para recuperar equilibrio. Muchas veces pensamos que llenarnos de energía significa hábitos extremos, entrenamientos intensos, dietas estrictas o productividad obsesiva. Pero la energía se gestiona mejor con equilibrio y constancia, no con picos temporales. Algunas estrategias simples pueden marcar la diferencia. Caminar, estirarse, practicar yoga o movimientos suaves, activa la circulación y genera bienestar. Respirar profundamente y de manera pausada, regula el sistema nervioso y disminuye ansiedad. Hacer pequeñas pausas durante el día, desconectando de estímulos, recarga cuerpo y mente. Comer con atención y elegir alimentos que nos sienten bien, fortalece nuestra vitalidad. ¿Nuestras emociones tienen energía propia? La alegría, la gratitud y la satisfacción la incrementan, mientras que el miedo, la culpa o el resentimiento la consumen. Aprender a reconocer cómo cada emoción impacta el cuerpo es clave para gestionarla estratégicamente. Por ejemplo, notar tensión en el pecho puede indicar ansiedad acumulada. Detenerse, respirar y reconectar con una emoción más constructiva, no elimina la emoción negativa, pero permite regularla y elegir cómo actuar. No se trata de suprimir emociones, sino de aprender a navegar con ellas para que sean aliadas, no enemigos. Y esto conecta directamente con nuestro propósito. Cuando alineamos la energía con lo que realmente nos importa, cada acción se vuelve significativa, la motivación interna se fortalece. Observar que nos recarga y que nos drena, pequeños ajustes durante el día, convierte nuestra vitalidad en un soporte estratégico para actuar con coherencia y claridad. Cuando nuestra energía está alineada con nuestro propósito, cada desafío se transforma en una oportunidad para fortalecer la resiliencia. Notarás que incluso las tareas más complejas se abordan con mayor calma y eficiencia. La claridad interna se convierte en tu brújula, y tu cuerpo responde con vitalidad y firmeza. Ahora es el momento de identificar qué realmente te recarga y qué te drena. Observa los momentos del día en los que te sientes más cansado, irritable o disperso. ¿Qué actividad estabas realizando? ¿Con quién estabas? ¿Qué pensamientos recorrían tu mente? Tomar conciencia de estos patrones es el primer paso para poder gestionarlos. Pequeñas pausas conscientes son increíblemente poderosas. Respira, estira los hombros, nota cómo tu cuerpo se siente. Aunque sean solo un par de minutos, estas acciones se acumulan y refuerzan tu energía. Microdescansos que, con constancia, generan cambios profundos en tu vitalidad y concentración. La visualización dirigida es otra herramienta clave. Imagina situaciones positivas y conecta con la emoción asociada. Siente cómo tu cuerpo se prepara para actuar con coherencia y motivación. Esta práctica entrena tu mente y tu sistema nervioso para responder de manera más efectiva. Incluso un par de minutos diarios pueden marcar la diferencia. También es fundamental revisar tus hábitos diarios. ¿Tus rutinas matutinas y nocturnas te ayudan a mantener tu energía y claridad o te desgastan? Ajustar estos rituales es como afinar un instrumento, mejora tu rendimiento y bienestar de manera sostenible. Cuando conectas energía y propósito, tu motivación interna se fortalece. Cada acción que realizas adquiere sentido, y la sensación de logro se multiplica. Tu vitalidad deja de ser algo aleatorio y se convierte en un recurso consciente que respalda tus objetivos. Reflexiona, ¿qué momentos del día te drenan más y por qué? ¿Qué emociones consumen tu energía y cuáles la recargan? ¿Qué ajustes pequeños en tu cuerpo, entorno o hábitos podrían aumentar tu vitalidad de manera sostenida? Hacer estas preguntas con honestidad desarrolla tu conciencia y autorregulación. En este estado de integración, tu mente y cuerpo trabajan en armonía. Los desafíos se enfrentan con claridad, resistencia y resiliencia. Cada paso que das se siente alineado con tu verdadero propósito. La energía se convierte en un aliado, no en un recurso que se agota sin sentido. Recuerda, tu energía es el combustible de tu propósito. Cuidarla, respetarla y aprender a dirigirla estratégicamente te permite vivir de manera más consciente. Cada acción coherente fortalece conexiones neuronales relacionadas con motivación, identidad y bienestar emocional. No se trata solo de gestión personal, sino de transformar cada instante en una oportunidad para crecer. Cuando comprendes cómo se relaciona tu energía con lo que realmente te importa, cada decisión, cada hábito y cada emoción se convierten en un soporte firme de tu vida. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.